En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludos desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, por cierto. En el control, Dani Castellanos. Al conjunto que vamos a escuchar, realmente no lo hemos oído en ningún programa de aquí. Es más, yo ni siquiera sabía que existían. Es mexicano. Me parece interesante desde su nombre, Lobo y Melón. En la época de los 60 representó una institución dentro de la música antillana y afroantillana en América Latina y el Caribe, conformado por el percusionista Carlos Daniel Lobo, entre comillas, Navarro, y el cantante Luis Ángel Silva, entre comillas, Melón. El pianista Mauro Enrique, abro comillas, Gallina, cierro comillas, Chávez. Manuel, abro comillas, Ferrote, cierro comillas, Osorio. En la trompeta, Andrés, abro comillas, Mucha Trampa, cierro comillas, López. En el bajo, y Mario, abro comillas, Cholito, cierro comillas, González, en el timbal. Bueno, pues como se habrán dado cuenta, todos tenían un mote, un apodo, ¿no? Pero me pareció simpático esto de Lobo y Melón. Conocidos como los creadores del chua chua. ¿Saben qué es esto? Bueno, pues es la sustitución de instrumentos por sonidos vocales. Escuchémoslo en Cosas del Alma. Aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas cada instante que paso a tu lado. Se impregna mi alma de ti a pesar de esas cosas tan grandes. Tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, inerte en expresión en mí? Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma, de mí para ti, sobre todas las cosas del mundo. No hay nada primero que tú, a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Sido así, inerte, la expresión en mí. Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma, de mí para ti, sobre todas las cosas del mundo. pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí, dudando de mí. Cosas del alma. Esta composición es de Pepe Delgado, ¿verdad? Cubano, nacido en 1920 y murió en 1990. Bueno, pues seguimos hablando un poquito más de este conjunto Lobo y Melón. Se formó en el año 1958 en Acapulco. Su primer larga duración salió en el 59. ¿Sí? En 59. Con canciones como No hay negocio, Margarito, El Cumaco de San Juan, además de Amalia Batista. A su primera presentación acudieron, entre otros famosos, Celia Cruz y su marido. Vamos a escuchar este bolero bellísimo, que es de La Sitiera, se llama. Tiene versiones hermosas este bolero, como las de Omar Aportondo, como las de Ibrahim Ferrer también, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a escuchar en las voces de Lobo y Melón. Que un día fue la alegría de todo aquel sitio. Lágrimas vierte la sitierita que tiende a desolar. Es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. El jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo. Hasta la mata de lobo nos da muestra de dolor. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta. Pues versión originalísima de Lobo y Melón, La Sitiera, de Rafael López. Para el año 61, tras su éxito con Amalia Batista en México, consolidaron su internacionalización en Los Ángeles. Para el 64, la orquesta se presentaba en Nueva York y en Chicago. Para el 71, se disolvieron tras 13 años de éxitos continuos, despidiéndose. Todos les cuento en el Aeropuerto Internacional de México. Se cuenta que el carácter pedante e intolerante de Melón influyó en la disolución del grupo, pero esto nunca se sabe. jamás, digo yo, es culpa de una sola persona la separación. Aquí está Niebla del Riachuelo, originalmente un tango. Calar barcos que en los muelles para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido la ilusión, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir piensan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla de Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Niebla de Riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volví, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Niebla de Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós, que dijo adiós, es Los Hijos del Bolero. Y bueno, pues después de haber escuchado a Lobo y Melón, realmente interesante, ¿no? Una buena armonía, un buen acoplamiento, y sí, me imagino que gustaba mucho en su época. La Lupe, bueno, ¿qué decir de la Lupe? De esta mujer ya hemos hablado en repetidas ocasiones sobre esta cantante. Polémica, guapa mulata, voz grande, enorme, escuchada en vivo y en directo por personajes como Hemingway y también, por supuesto, por el pueblo cubano de entonces, admirada también en el resto de América Latina. Esto es de Ramón Marrero. Maldito seas. Hoy me encuentro sola, muy sola y muy triste, mas llevo mi orgullo, ay, porque soy mujer. Pero te maldigo con estas palabras para que recuerdes. Una y mil veces Victoria Jolie Raymond, su nombre completo, nacida el 36 en Santiago de Cuba, murió en 1992 en Nueva York, la reina del Latin Soul. Se introdujo en la música cantando en lugares pequeños de La Habana, más famosa que la misma Celia Cruz. Eran los años 60. Su cantar aguerrido, una forma única de interpretar el bolero realmente, alejada sobre todo de formalismos, un canto arrabalero, más propio de barrios populares que de salones. Esa era, según mi punto de vista, la característica de la Lupe. Esto es de Huicho Cisneros. Negrura. No puedo verte, mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin detenerte te dije adiós. Tu amor, tu dicha y tus besos, tu encendido corazón y esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano que ya te pidió tu mano. Adiós. Hay una cosa muy negra amor, tu dicha y tus besos, tu encendido corazón y esa negrura que ronda por tu ser, tal vez tendrá un querer lejano que ya te pidió tu mano y tu acude sin volver. Para mí todo es negro ya, vivo sin ti. Para mí tú eres negro ya, y en la sombra ya te perdí. Ay, no más, ay, no más. Pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti. Para mí todo es negro ya, y en las sombras ya te perdí. La Lupe. La Lupe siempre llenó los teatros de Latinoamérica, sobre todo. Fue la primera cantante latina, además, que actuó en el Carnegie Hall de Nueva York. Su vida personal y sentimental era un auténtico caos, cuentan sus biógrafos. Además, era santera. Y mucha gente se aprovechaba de ello para sacarle dinero. Era bastante generosa. Y aparte, lo que ganaba, por ejemplo, en un concierto, $20,000... pues se los gastaba todititos en un abrigo de bisón. Esto es de Tite Cureda Alonso. Carcajada final. Sé que guardaste tu carcajada más brutal para reírte de mí, que por el suelo iba a rodar. Y mira tú, si no rodaste más que yo, mírate hoy. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Si al fin la vida es una caja de sorpresa, ya lo ves, que de repente llega el día en que termina su reinado cada ser. Sé que guardaste tu carcajada más brutal para anunciarle al mundo entero mi final. Recibí ahora la gran noticia de saber que no acabé, porque una luz de buena suerte sigue alumbrando mi camino más que ayer. Veo tus ojos como a mi puerta son mendigos de un perdón. Entra si quieres, aquí hay de todo más con una condición, que no te guardo rencor, más por la misma razón, tampoco te tengo amor. Ay. Como a mi puerta son mendigos de perdón. Entra si quieres, aquí hay de todo más con una condición, que no te guardo rencor, mas por la misma razón tampoco te tengo amor. Bien, pues continuamos hablando un poquito más de la Lupe, ¿verdad? Actuaba también en conciertos de solidaridad y, aunque no se haya publicitado mucho esto, fue la primera cantante a quien se le salió un seno en el escenario, accidentalmente en ella. Así que se le desprendió un corchete, dicen, y pasó. O sea, de las que vemos ahora, las tantas cantantes y tal, que bueno, a propósito hacen que se les vean los senos. Bueno, pues ya hubo una primera mujer cantante que lo hizo. Mujer peculiar en todos los aspectos, capaz de emparejar un aleluya, gloria a Dios, con el gemido más sensual posible. Murió, ya lo dije al principio, en el 92. Además, en gran pobreza. Esto es de Mariano Mores. Adiós. Destino cruel que así mató todo el amor que nos unió. Ay, adiós, qué triste fue el adiós que nos dejó al partir ya sin voz de llorar. Partir fue regresar a mí al escuchar tu voz sin tenerte aquí. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Adiós, qué triste fue el adiós, amor, qué enorme soledad me quedó sin ti. Tanto dolor, ay, adiós, adiós, qué triste fue el adiós, amor, qué enorme soledad. La Lupe en nuestro programa de hoy en la primera parte y nos vamos a una pausa. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades.

la condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Quiero verte más la cara triste, que al mirar tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. A mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor. Bueno, pues es la voz de Pellín Rodríguez, su primer álbum en solitario con la etiqueta de música basado en Puerto Rico, Borinquen Records, y se llamó el disco en general Amor por Ti, y por supuesto estaba la canción que acabamos de escuchar. Su último álbum, el último álbum de Pellín, fue en el 81, ¿verdad? Como solista, claro. Se llama Reflexiones Pasadas. Debe ser un disco interesante. Producido y dirigido por el reconocido pianista y arreglista Jorge Millet. Fue el último álbum que trabajó antes de morir. Y bueno, Pellín murió en 1984, el 31 de octubre, en San Juan de Puerto Rico, a causa de un derrame cerebral. Y se lo conocía, pues, sobre todo como un cantante de pueblo. La última persona que habló con él fue en el hospital, ¿verdad? Fue Gilberto Santa Rosa. Luego entró en coma y murió. Esto es Rompamos el Contrato. Estamos obligados a vivir como vivimos, por un papel firmado ante un juez y dos testigos. Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos. Me quisiste, yo te quise, pero ya no puede ser. Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedemos como amigos y brindemos por los dos. Busquemos el destino sin errar el camino, quedémonos un rato y digámonos adiós. Thank you. aquí está el departamento, por si quieres alquilarlo, yo me marcho en un momento. ¿Qué te pasa? Estás llorando. Las despedidas son tristes, yo también estoy llorando. Estrechémonos las manos y digámonos adiós. Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedemos como amigos y brindemos por los dos. Busquemos el destino sin errar el camino, quedémonos un rato y digámonos es Los Hijos del Bolero. Y bueno, pues pasamos ahora a hablar de un puertorriqueño, ¿verdad? También como Pellín Rodríguez, es decir, otro puertorriqueño. Me refiero a Ismael Quintana, nacido un 13 de junio del año 1937 en Ponce. A los pocos días de nacido, digamos unos 10 días, su familia se trasladó al Bronx en Nueva York. Su madre se dio cuenta de que Ismael tenía afición por la música, así que lo metió a tomar clases de canto en inglés. En su adolescencia se familiarizó con el trabajo musical de Tito Puente, de Tito Rodríguez y de Frank Grillo, considerados en ese momento como los mejores músicos de Nueva York. Década del 50. Vamos a escuchar Eso que llaman amor, de Arturo López Viña, colombiano este compositor. Porque tú no puedes desechar un querer si no has tenido suficiente valor para entender y comprender eso que llaman amor. ¿Tú por qué no supiste lo que es amar? No entendiste el palpitar que te dio el corazón. Si tú crees que el amor es pecado, no tendrás en la vida ilusiones, sabrás lo maravilloso que es. Deja ya tu constante frivolidad y comprende la realidad, que se impone a tu ser. Porque tú no puedes desechar un querer si no has tenido suficiente valor para entender y comprender eso que llaman amor. que el amor es pecado. No tendrás en la vida ilusiones, ni sabrás lo maravilloso que es. Deja ya tu constante frivolidad y comprende, la realidad que se impone a tu ser. Porque tú, no puedes desechar un querer si no has tenido suficiente valor para entender y comprender eso. Eso que llaman amor. Bueno, pues les cuento que tres voces distintas de Puerto Rico, dos de ellos naturales de Ponce y un tercero de Santurce, fueron bautizados Ismael. Aún no lo conocimos como Maelo o el sonero mayor de apellido Rivera, Ismael Rivera, buenísimo. El segundo como Cheo, de apellido Feliciano, pero era Ismael. Y el tercero, que llega a los 78 años, a quien referenciamos como Pat, se apellida Quintana, que es a quien estamos escuchando en este momento, ¿verdad? Vamos a oírlo, ¿verdad?, en este bolerazo. No lo dejes así. Me dejaste esperando, solo quedé recordando tu sonrisa tan sensual. Aquel hermoso cabello y esos ojos que tan bellos alumbraban al mirar. Y aunque no tengo derecho de exigirte nada, te voy a confiar la realidad. Yo a ti te extrañaba. Solo me queda tu nombre, y aunque pueda que te asombre, nunca te podré olvidar. Tan siquiera di mi adiós, pues tan solo fue un despido. Nunca, nunca fue cosa final. Si es que tienes corazón, no lo dejes así. Desesperando, solo quedé recordando tu sonrisa tan sensual. Aquel hermoso cabello y esos ojos que tan bellos alumbraban al mirar. Y aunque no tengo derecho de exigirte nada, te voy a confiar la realidad. Yo a ti te extrañaba. queda tu nombre. Y aunque pueda que te asombre, nunca te podré olvidar. Tan siquiera dime adiós, pues tan solo fue un despido. Nunca, nunca fue cosa final. Si es que tienes corazón, no, no lo dejes así. Si es que tienes corazón, no, no lo dejes así. Y bien, vamos pues llegando al final de nuestro programa el día de hoy, no sin antes comentarles que Ismael Quintana hizo realmente producciones discográficas y presentaciones con uno de los mejores. Me refiero a Palmieri, Eddie Palmieri. Y es con quienes los vamos a dejar. También les recuerdo que Ismael tiene 78 años al momento. Esto es Verdad Amarga, uno de los boleros más versionados de la compositora maravillosa, por cierto, Consuelo Velázquez, autora de Bésame Mucho, por ejemplo. Así que los dejo con Verdad Amarga, Ismael Quintana y Eddie Palmieri. Que lo pasen bien, hasta mañana. Thank you.